cuatro números que giran insidiosos ennegreciendo las comisuras. Y el tiempo estranguló mi estrella mientras caminaba trillado sobre un pozo oscuro. Dos copas amarillas, dos gargantas raspadas, dos besos comunicantes de la visión de una existencia a otra existencia, dos promesas gimientes de tremendas locuacidades ajenas, dos promesas de no ser, de sí ser, de no ser. Cuatro números ríen en volteretas desabridas. Muere uno y nace uno. Y el tiempo estranguló mi estrella y desconectan mis futuras sombras. De niña, acostada en mi cama, escribía hasta llorar, manifiestos de ira, culpables desahogos, mortajas de confianzas, esa parte que nada importa, naturaleza intensa, reservada y falsa, falsa, sí, para salvarse una personalidad no alcanza. Dogmas violentos inmovilizaban mis deseos, pero no mis letras. Escribía para ver mis pasiones, ahora también. Luego en sueños, corría, gritaba, rompía, escupía lo que me revela. Revela, sí, porque hay cosas a las que un alma jamás se acostumbra. Soy el tributo a la fantasía del dolor. De niña, acostada en mi cama, escribía hasta llorar. Hoy no, el tiempo es implacable. Y yo también.